deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Volvemos con otra edición extra de Aún de Repuesto. Esta semana, la selección musical y su ensamblaje, en forma de sesión, se la hemos dejado a uno de los artistas de Mona Reynolds Agency, concretamente en manos del alemán Tom Novy, que nos propone un viaje a través de temas de electrónica peculiar, que convierte los próximos casi 60 minutos en un tiempo de descubrimiento auditivo muy recomendable. Tom, autoproclamado enfant terrible de la escena musical de baile, un Klaus Kinski de la música house, sacó su primera referencia a los 25 años, I House You, y su primer álbum, My Definition, en el 2001. Afamado Turnablist, en Alemania, ha sido el primer DJ alemán en publicar un CD mix con el legendario sello inglés Global Underground. En 2010 crea su propio sello, Nouveau Niveau, y además de su vinculación con la Isla Blanca por su serie de discos de chill out, Ocean Drive Hotel Ibiza, es residente habitual de Space desde hace 17 años. Pero vamos al grano. Mr. Novy ha seleccionado para esta sesión de electrónica temas de Moby, U2, Daniel Avery, Banks y remixes a cargo de Agoria, Present on Eugene, Baikal, Mario Basanov, Crack and Smack y Snake Hips. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar atentamente con auriculares. Hola, soy Tom Novy y hoy pincho en Aún de Repuesto. Aún de Repuesto. We'll be right back.

This is how it went down in the 9-5. Thank you. time leaves us polished stones. Thank you. aún de repuesto. Thank you. Aún de repuesto. Thank you.

Y por supuesto, en el ADR Extra de la semana que viene, más música todavía. Aún de repuesto. I got this need for you, forming in my beating heart. I knew the meaning right away, only yesterday we're worlds apart. I got this need for you, if you come closer I can whisper in your ear.